Exacto. Ya no soy yo. Sola, evolucionando, transformándose. Me pensaba sola. Ahora somos muchos. ¿Ves esta geometría? Somos como las esponjas, células que se unieron, compartieron, solo por compartirse, y formaron esponjas gigantescas para ser células tan chiquitas. Los primeros seres de muchas células que habitaron los mares de la Tierra fueron las esponjas. Eran pequeñas celulitas que se unieron, como tú y yo, en este sistema y dieron un salto de escala. Gigante, impensado, soñado por la Tierra. Es un salto a estar juntos por dentro y por fuera. Encontrarnos, a crear juntos una nueva realidad. Soñar es crearnos desde el futuro. Ellas serán cinco y diferentes. ¿Y nosotros cuántos seremos? ¿Qué formas tendremos?